Mujeres con historia. Tras la batalla de Bull Run, considerado el primer gran combate de la guerra civil estadounidense, las bajas fueron cuantiosas en ambos bandos. Lo sangrante de la situación fue que muchos de los soldados heridos no murieron por falta de atención médica, sino por carencia de medicamentos. Clara Barton era una gran patriota, al igual que su padre, el cual, antes de morir, se despidió con estas palabras: «Debes servir a tu país con todo lo que tengas, incluso con la vida si es necesario. Debes buscar y dar consuelo a los afligidos. Debes honrar a Dios y amar a la humanidad». El mensaje había calado hondo en el corazón de Clara. Antes no había tenido oportunidad de ponerlo en práctica. Ahora, en cambio, podía intentar remediar el sufrimiento de los valientes soldados que habían muerto desangrándose en las quejumbrosas salas habilitadas a modo de hospitales de campaña. Sabía que sus compatriotas la necesitaban y puso todo su empeño en conseguir su propósito. Pero, ¿de dónde provenía Clara Barton? Clarissa Harlow Barton había nacido el día de Navidad de 1821 al norte de Oxford, Massachusetts. Era la benjamina de 5 hermanos. Su padre, que en tiempos había combatido a los indios, se dedicaba a la agricultura y al cuidado de caballos, mientras que su madre era ama de casa. La pequeña era muy tímida, pero le encantaba brincar por la naturaleza y jugar a juegos más propios de chicos que de señoritas. Se convirtió en una experta amazona montando a caballo y le gustaba compartir estudios junto a sus hermanos en la casa natal. Con 11 años, su hermano David sufrió un accidente que le dejó postrado en cama largo tiempo. Clara sentía gran cariño por él y se pasaba las horas cuidándole. Le leía libros y le daba las medicinas que precisaba. Incluso se hizo una experta en colocarle sanguijuelas, remedio muy extendido en esa época. Ese sería su primer contacto con el mundo de la enfermería. Es hábil en los estudios, deletrea las palabras con mucha facilidad y su familia ve que tiene posibilidades para ser maestra. Ella, en cambio, por su gran timidez, siente terror al pensar que debe enfrentarse a los alumnos. Un amigo le aconseja que pruebe, que a lo mejor es el remedio más adecuado para solucionar su retraimiento y que el trabajo le dará la seguridad que le falta. Con 16 años, inicia su etapa de profesora, primero en Massachusetts y más tarde en Bordentown, Nueva Jersey. Allí, los padres suscriben a sus hijos en la escuela y con el dinero que pagan se recauda el salario de la maestra. Es una especie de escuela privada. La señorita Barton se fija en que hay muchos niños sin escolarizar en la zona. Se para a preguntarles y obtiene por respuesta que sus padres no tienen dinero para apuntarles a la escuela. Dispuesta a poner una solución a semejante injusticia, se ofrece a dar clases gratis, si puede disponer, eso sí, de un edificio adecuado y el material indispensable para enseñar a los muchachos. El centro se inaugura con pocos niños. Sin embargo, tímidamente van llegando. Primero 10, luego 20. Cuando quiere darse cuenta, el centro albergará a 600 de diferentes edades, convirtiéndose en la primera escuela pública de Nueva Jersey. Clara está orgullosísima de su hazaña. En el pueblo, tanto los críos como los padres están muy contentos. Sin embargo, los gobernantes deciden que es mucho mejor que el centro sea dirigido por un hombre en vez de una mujer. Decepcionada, dimite y viaja a Washington. En Washington comienza a trabajar en la oficina de patentes. Es la única mujer entre los cientos de compañeros, pero eso no le supone ningún problema. En 1861 se dan los condicionantes para que estalle la guerra de secesión americana. Clara sigue las noticias del conflicto. Está alarmada por lo que le sucede a sus compatriotas y quiere participar de algún modo. Como buena observadora, constata que los soldados sufren gran mortandad. El problema es que los medicamentos necesarios para curar sus heridas y paliar su dolor no llegan con la profusión adecuada a primera línea de batalla y los fallecidos aumentan día a día. Enseguida se pone a la tarea de conseguir suministros médicos como sea. crea una organización independiente, lo que ahora sería una ONG, con la pretensión de conseguir medicinas y, por supuesto, vehículos para poder distribuirlas. Los médicos se encuentran desbordados por la cantidad de heridos y reciben con gratitud a las personas que quieren prestar su ayuda. Clara siempre está disponible, actúa como enfermera en muchas ocasiones y con esfuerzo y trabajo consigue ganarse la confianza de los galenos. Poco a poco comienzan a llegar los primeros medicamentos, vendas y demás enseres necesarios para la cura de enfermos. Con algunos ahorros y aportaciones de otras personas anónimas, consigue carros con mulas para distribuir la mercancía. Además, proporciona a los enfermos alimento y agua gracias a la ayuda desinteresada de granjas colindantes. Anima a los carreteros cuando están exhaustos a realizar un esfuerzo más, a recorrer un kilómetro más hasta llegar a primera línea de fuego. Los esperanzados heridos aguardan su llegada porque gracias a ellos pueden salvar la vida. Su sueño empieza a ser una realidad. Sin importarle el peligro, se desplaza de un punto de conflicto a otro, prestando su ayuda desinteresada. Tanto es así que comienzan a llamarla el ángel del campo de batalla. La operación de ayuda es un éxito, y en 1862, el cirujano general William Hammond reconoce su labor, concediéndole un pase general para viajar con ambulancias del ejército por los más peligrosos campos de batalla. Durante 3 años estará prestando su ayuda en la zona de Virginia, Charleston o Carolina del Sur hasta la finalización de la guerra, en 1865. Tras la contienda, el presidente Lincoln le brinda la posibilidad de buscar soldados desaparecidos en combate a través de la oficina de correspondencia. El método que pondrá en práctica será publicar listas con los nombres de los desaparecidos e intercambiar información por carta con los veteranos y las familias de los soldados. De ese modo, con mucho esfuerzo y algo de ayuda, conseguirá identificar a 13.000 desaparecidos. Sin embargo, comienza a sentirse débil, no duerme lo suficiente. Los médicos le recomiendan que se tome un tiempo lejos de América y que consiga reponerse. Viaja a Europa. Pero allí también está a punto de organizarse un conflicto armado entre Francia y Prusia. En julio de 1870, la guerra franco-prusiana estallaba y Clara se dispuso a ayudar. Quedará impresionada por la labor ejercida por la Cruz Roja. Este organismo funcionaba desde 1864 con el objetivo de ayudar a las víctimas en tiempos de guerra bajo la única bandera de la neutralidad. Clara tenía 49 años y fue como un resplandor en su vida. Ahora tenía claro su objetivo. Eso era lo que había estado buscando para sus conciudadanos. Volvió a Estados Unidos e inició los trámites para fundar la Cruz Roja en América. Al principio, su propósito era ayudar en tiempos de guerra, pero comprendió que a lo mejor su país no entraría en conflicto hasta pasados largos años. Su instinto la decía que la Cruz Roja iba a ser importante para Estados Unidos y cambió su objetivo. Ahora pretendía que la organización se prolongase en el tiempo y para ello era necesario convencer a las autoridades de que la Cruz Roja también podía ser válida para ayudar en desastres naturales. El 21 de mayo de 1881, con 60 años, Clara abrió oficialmente la primera sede de la Cruz Roja en Estados Unidos. Un año después, su país firmaba el Acuerdo de Ginebra, pero a diferencia de la Cruz Roja Europea, la americana, además de ayudar en tiempos de guerra, también lo hacía en tiempos de paz. La señorita Barton nunca se casó. Estaba muy ocupada atendiendo las inundaciones del río Mississippi y Ohio en 1882 y 84 respectivamente, ayudando a la gente de Texas cuando padecieron hambruna en el 86, cuidando de los enfermos durante la epidemia de fiebre amarilla en el 87 o socorriendo a las víctimas por el terremoto de Illinois en el 88 y 1889. Internacionalmente, los países se dieron cuenta que la Cruz Roja era muy necesaria igualmente en tiempos de paz e, imitando a los americanos, aprobaron la misma enmienda. Clara estuvo al frente de la Cruz Roja durante 22 años. Asimismo, colaboró con Susan B. Anthony luchando por los derechos de la mujer y el movimiento sufragista. Daba charlas sobre su experiencia en la guerra, donde defendía que las claves para mantener la serenidad eran dos. Primero, según su experiencia, la despreocupación por lo que no se puede evitar. Y segundo, y no menos importante, el control bajo presión. Frecuentó a Frederick Douglass, escritor afroamericano, y se hizo activista para defender, al igual que él, los derechos civiles de los negros. Recibió el reconocimiento a su labor con la Cruz de Hierro y la Medalla Internacional de la Cruz Roja. En 1904 se retiró como presidenta de la Cruz Roja Americana con 83 años de edad. Su reto final fue crear acto seguido la fundación de la Sociedad Nacional de Primeros Auxilios. Se refugió en su casa de Glen Edshaw a las afueras de Washington, donde murió de un catarro mal curado el 12 de abril de 1912. Está enterrada a un kilómetro de su lugar de nacimiento en Oxford, Massachusetts. En su ciudad le dedicaron un museo y un centro con su nombre, creado para educar y apoyar a niños con diabetes junto a sus familias. Clara Barton, el ángel del campo de batalla, fue una auténtica pionera en su tiempo. Luchadora incansable, consiguió, a base de trabajo, extirpar su timidez original para entregar lo mejor de ella a los demás. Hoy, en Mujeres con Historia, en La Rosa de los Vientos, hemos conocido su activa peripecia vital.